Es ello. Azul. Ferozmente griegos, eslavos, célticos. En la orilla del bosque, flores de sueño repican, estallan, iluminan. La doncella de labios de naranja cruzada las rodillas en el claro diluvio que surge de los prados. Desnudez que los arcoíris, la flora y el mar sombrean, atraviesan y visten. Damas que giran sobre terrazas vecinas al mar, niños y gigantes. Soberbias negras en la espuma verdigris. Joyas de pie sobre el suelo gordo de los bosquecillos y jardincitos deshelados. Madres jóvenes y hermanas mayores de miradas llenas de peregrinación, sultanas, princesas de apostura y costumbres titánicas, pequeñas extranjeras y personas dulcemente desdichadas. ¡Qué hastío! La hora del querido cuerpo y del querido corazón. Buenas tardes, noches, Pepita, Condesa, bueno. traen, tranquilas, sí. ¿No? Una vez. Buenas noches. Nos estamos castigando acá un poco, una picada. Por primera vez en el puchero, en la mesa del puchero, hay comida. Real. Comida tangible. Real. Tangible. Comida tangible, masticable, saboreable, digerible. Y un poco comida profana, porque el salame es tan dulce. No lo digas. No lo voy a decir. Bueno, el forastero lo está diciendo. El forastero trae salame forastero. Cuente, forastero. Son las 20:03, el puchero misterioso. Luis, antes en la operación, nuestro querido Luis, que también está degustando el salame tandilense. Muy bien. No puede hablar porque está... El programa número 10. El programa número 10, sí. Exactamente. ¿Qué festejamos? ¿Aniversario de qué? Y casualmente tenemos un salame de Tandil. Está un poco mal todo lo que estamos haciendo, pero si alguno de los oyentes se quiere acercar con, digamos... una docena de empanadas, sanguchitos de miga. Sí, un paquete de fideos para la Condesa. ¿No? Porque el... Sí, así vamos reabasteciendo la cena, por favor. Sí, la Condesa, yo no sé, profesor Mariafiotti, qué estará pensando al respecto, pero la cena de la Condesa, o por lo menos su almuerzo de este día, ha sido paupérrimo. Muy triste. Sí. Bueno, los tomates. La editorial, o la apertura de nuestro querido puchero número 10, fue a cargo de... Una temporada en el infierno, un pequeño pasaje que se llama Infancia, de Rimbaud, Arthur Rimbaud, aquel poeta francés, de una biografía muy intensa y una muerte muy temprana, así que quienes quieran aventurarse a él, googleándolo, supongo que van a salir millones de historias del querido Rimbaud. Mi decisión de traerlo era porque no tenía otra cosa para abrir, y la verdad es que hace mucho que quería tener la excusa de leer a Rimbaud. ¿No? Siempre hay una excusa para hacer algo que uno quiere. ¿No son acaso la vida una cantidad de excusas imposibles? Bueno, sí, es que fue es que el tono de lo que el de la editorial fue un tono muy arriba, muy arriba y muy sublime, pero como con unas palabras muy sublimes. Es un texto muy violento. Tenemos que hablar así en todo el programa. Al estilo a lo Rimbaud, o al estilo España del siglo de me oro. Gustaría eso, ¿no? Hacer un programa en la que tengamos claro que hablar con un tipo de palabras. Uno podemos hablar en lunfardo, otro podemos hablar en español del siglo de oro. XV, claro. Puede ser un gran... Si hacemos una encuesta entre los oyentes, a ver qué quieren. ¿Qué palabras tienen que usar la Condesa? ¿Qué palabras tienen que usar por este? Claro. Vamos por eso. Bueno, ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos eso. Un antipasto con una historia que no creo que muchos conozcan, una historia de las aguas de esta nación. Luego, yo estaba antojada de canelones. Bien. Así bueno. Que canelones serán, con un poquito ahí de literatura, por supuesto, y recomendaciones. Sí, sí. Y tenemos una novedad. Vamos a adelantar una sección... En los platitos de Elvira se van a llenar de... ¿Digo el nombre? Por favor. Tortita negra. Me encanta. tortita negra. Quizá mi factura preferida. Me lleva. Quizá. La mía también. ¿En serio? ¿En serio? Ah, bien. Bueno. Miren qué tortita. Sí, nuestra la que espero sea una habitual columna de feminismos y de construcción. Tortita Negra hoy será un adelanto. Uh-huh. Con una voz amiga que ya presentaremos en su debido momento. Excelente. Te voy a cocinar un día tortitas negras. Quizás sea lo último que haga. ¿Sabes hacer? Sé hacer. Wow. Hace 10 años que no hago, pero bueno. Podemos hacer. Eso no me parece, fácil. Bien, ¿quieren que...? A mí me gustaría que usted empiece. Sí, con por donde quiera empezar, como caserta, mándame la muerta. Pero antes, no me gustaría aclarar nada. Empiece usted, Pepita, cuando quiera, cuando más le plazca. ¿Seguro? Sí. ¿No estás? ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué? ¿Saben lo que pasa? Nos estamos acercando al fin de año. Y este fue un año, ¿no? Intenso, se podría decir intenso. Sí. Entonces uno necesita ciertos refugios, ciertas historias. Y por eso, cuando vi un poco la rutina del puchero, me sentí bastante contento con lo que teníamos. Así es que está muy, muy nutrido este puchero. Esta olla hierve que hierve. Bueno, cuéntenos, Pepita. Bien, yo les voy a contar la historia de Juan Orth o Juan de Austria, Toscana, o... Y escuchen bien, por favor, el nombre de esta persona. Juan Salvador Nepomuceno María Anunciada José Juan Bautista Fernando Baltasar Luis Gonzaga Pedro Alejandrino Zenobio Antonino de Habsburgo Lorena. Uh-oh. Ese es el nombre. Presente. Después está en italiano que no se los voy a leer porque es imposible, pero ese es el nombre de quien después se llamó Juan Orth, vamos a decirle Juan Orth para... Ya está, ¿no? De ahora en adelante. Pero nació con ese gran nombre que les leí. Juan nació en Florencia, en un palacio, hijo de una gran duquesa, nieto de un rey, o sea, un pibito con una cuna sustentable, ¿no? Como un poquito de oro ahí. Un poquito de oro ahí, totalmente. Bueno, cuando era muy pequeño, él nació en Florencia, como dije, cuando era muy pequeño, por climas políticos, revoluciones y situaciones militares que no vamos a repasar aquí, porque además no me las sé. Básicamente. Con su familia se refugian en Viena, buscan asilo en Viena, viven en Viena, todo legal. Sí. Él en Viena, en un momento se... No sé cómo decir las palabras exactas en la teoría, en la historia monárquica, pero se libera la posibilidad para ascender al trono y él era uno de los candidatos más, claro, como más fuertes. Sí. Bueno, qué patapín, qué patapán. Qué pin, qué pan. Eso, qué pin, qué pan. Terminan como cerruchándole el piso un poco a Juan y él dice, bueno, ¿saben qué? Voy a dejar todo esto. Renuncia a su nombre, renuncia a su fortuna, renuncia a su familia, todo lo que eso significaba, todos sus títulos. Y él ya estaba noviando con una bailarina llamada Ludmil, que le decían Mili, Sterubel o Steubel, también aparece por otras fuentes. Con la Mili. Con Mili, claro. Y bueno... Es ahí cuando, en 1889, cuando Juan ya estaba de novio con Mili, resigna títulos, la posición social, privilegios, todo, y pasa a ser un ciudadano más. Uh-huh. De Viena, bueno, y ahí es cuando deja de llamarse todo ese nombre y gigante. Pasa a ser Don y empieza Carlos. A ser Juan Orth, porque parece que el... ¿Cómo se llama Juan? Juan Orth. O-R-T-H. Orth. Sí. Para diferenciarlo de Orth. Orth, Orth. Vamos a decir Orth. Bueno, entonces él en un momento con su chica viven un poco en París, un poco en Zurich y estaban un poco presionados también por su familia para que vuelva al lugar al que pertenece efectivamente. Pero él sigue siendo un ciudadano común y corriente. ¿Qué pasa? Se forma como marino. ¿No? Quiere hacer una carrera en el mar. Obtiene la licencia para pilotear un barco. Claramente todavía le quedaban un poco de, de dinero, entonces se compra un yate directamente, como no es algo que cualquier familia haría. Tranca. Pero bueno, este chico venía de la nobleza. Tranca 120. De la nobleza así, directa. Para mí, renuncio, pero me guardo acá un resto en el bolsillo. Pegó yate. No, o sea, no era bueno. Sí, a ver, perdón, pero claramente este personaje no iba a tener que ir a una caldera a trabajar, ¿no? Como... Bueno, esperemos. Sí, entonces, no. Se compra el yate al que le pone Santa Margarita y él, Nili, su amante, digamos, porque no estaban casados todavía, y algunos tripulantes que él contrata, no estaban en pecado, se van a Londres, se casan efectivamente en Londres, y en 1890 el Margarita, la Santa Margarita, este yate, zarpó con destino a Sudamérica, siendo piloteado por él mismo. Recuerden que él había sacado su licencia y quería ser navegante. Bueno, acá en Buenos Aires hay fuentes que dicen que Milly no viajó con él a Sudamérica, sino que Milly vino a Buenos Aires, pero en otro barco. En fin, se encuentran en Buenos Aires y acá aparece algo, que acá empieza el misterio. Se le escuchan o se le consignan algunas frases como: aunque muera seguiré viviendo, jamás me van a volver a ver aunque no haya muerto. Bueno, había como unas cuestiones que estaban anunciando lo que efectivamente después iba a pasar. Él cambió su tripulación, venía con una tripulación experta, aparentemente contrata gente medio inexperta y salen desde Buenos Aires en 1890 junto con Milly y la tripulación nueva hasta Chile, era la idea, Valparaíso. Pero bueno, nunca más se los vio, ni a Juan, ni a su esposa, ni a la nave. Desde Europa, toda su familia, los duques, archiduques y grandes duques financiaban las búsquedas. Su madre nunca aceptó que Juan había muerto, por lo menos, porque todos lo daban por muerto, por supuesto. En más o menos ubicaban el último lugar de donde estuvo el barco, cerca de Santa Cruz, si no me equivoco. Frío. Sí, entonces todos lo habían dado por muerto. En 1911 lo declaran muerto. Igual antes ya habían empezado alguna que otro rumor. En 1910 se decía que vivía en Argentina bajo el nombre de Barón Otto. También habían dicho que había vuelto a Europa, a París sobre todo. Y es en 1912, luego de que haya sido formalmente declarado muerto, que se publica en Caras y Caretas una nota que había sido originalmente publicada en Inglaterra, donde un doctor le cuenta a otro, se suman un poco los, alguien me dijo que me dijo, un amigo de un amigo, totalmente, que habían conocido al príncipe Orth, a este príncipe Juan, en Buenos Aires, porque este doctor lo había atendido en un momento en que hubo en su barco Santa Margarita un motín o una especie así, y este príncipe le develó a su médico su identidad. Y el médico luego lo acompaña en otros viajes de negocios, porque también parece que en Buenos Aires Orth rápidamente monta una especie de empresa de cemento, que, pero bueno. Y no, este, no, perdón, ¿cómo que? Este médico. Muy, muy inteligente. Y él sabía lo que es un visionario. Es una historia, ¿no? De visionarios. También. Bueno, pero este médico que lo acompañó. Sí. En un momento se separa de él porque están viajando a Valparaíso, hay una tormenta, otra vez la tragedia asediando ahí los barcos, y se separan. Y el doctor cae al agua. Nada, una historia también personal trágica la del doctor, pero sobrevive. Entonces, cuando lo encuentran, él dice: che, Juan Orth está acá en la Patagonia. Pero bueno, después había también otros. El médico se fue a Inglaterra, que desde Inglaterra publica esta novedad de que él lo conoció a Juan Orth. Que Manzoni se llamaba el médico, decía que no se había muerto. Y que Juan Orth también dicen que vivió en Chaco, que vivió en Salta, que vivió en Chile, que estuvo en la Patagonia, que se casó con otra mujer también en la Patagonia, refieren que se casó con la hija de unos franceses. En fin, parece que en nuestras tierras hubo un príncipe perdido y por allí estarán los descendientes de Juan Orth, que son merecedores de la corona que Juan Orth dejó ahí. La pueden reclamar. La pueden reclamar. Así que, chicos, si a ustedes les parece que su abuelo es Juan Orth, por favor, pónganse las pilas. Llamen al puchero misterioso. Llamen al puchero misterioso. Pero bueno, esa es la historia de del misterio de Juan. ¿En qué año nació Juan Orth? Juan Orth nació aproximadamente en el Giovanni Nepomuceno. Sí, y eso como mínimo. Sí. Nació en el 52. 1852. Y aparentemente, 1852, perdón, y aparentemente, acá se dice aparentemente, murió en Cabo de Tres Puntas, que sí, que es en Santa Cruz. Sí, el 12 de julio de 1890, que fue la última vez que lo vieron. Fue visto. También conocido Juan Orth como los seudónimos de Juan Traunwald, Juan del Tron, Juan del Traunstein, porque el nombre Orth tiene que ver con un castillo en el que él pasó su infancia. Ajá. Algo escrito debe haber de Juan Orth, porque seguramente él llevaba un diario, llevaba una bitácora de navegante. Incluso antes de que se lo declare oficialmente muerto, en 1908 se publicó una novela sobre la vida de Juan Orth, novela a la que yo no pude acceder, ni siquiera pude saber el nombre. ¿Por qué? Porque no encontré referencias. Claro, pero bueno, hay que seguir buscándolo mejor, seguro se encuentra. Sí. Que bueno, el editor de la novela contaba, o por lo menos pensaba que podía reconocer a Juan Orth porque había comparado dos manuscritos de Juan Orth y de un supuesto Juan Orth y coincidían. Así que bueno, esa es esta historia, hay que buscar más porque seguramente está por aquí nuestro querido Juan. Un príncipe. Muy interesante. Bueno, son las 20:18, acabamos de contar la historia de Juan Orth, estamos en la RPM FM 88.5, Radio Pública de Mercedes. En internet nos pueden encontrar en www.mercedes.gov.ar/radio, si es que funciona. Y si no, bajarse la app, que es RPM, creo, ya me perdí. Y ahí pueden escuchar el puchero o Pepita. También estamos en... O Condesa, sí, Condesa Bosor. Cedo la voz. También estamos, quienes no puedan escucharnos alive, en vivo, alive, o quienes quieran volver a escuchar otros pucheros, están disponibles todos los programas en archive.org. Ingresan ahí, buscan el puchero misterioso, pueden escuchar los programas, nos pueden dejar comentarios, muchas cosas, todo. Está buenísimo, pueden si poner quieren, pausa. Nos pueden llamar. 40-20-27, ese es el teléfono de... ¿Hay alguien del otro lado? Radio. Va a atender, ¿Juan? Va a atender Luis. Juan Orth. Luis y nos va a pasar, pero bueno, si es que se aventuran a llamar. No creo que hubo alguna llamada en algún momento. Hubo una llamada de un pesado. Un denso. Un denso que... ¿Eh? Que le debes plata, me olvidé decirle. Sí. Yo le debo plata. Ajá. Sí. Bueno. Andá a sacarle un peso por la tele. Te digo. Que lo pague Juan Orth. ¿Con qué vamos a cerrar esta... tanda, querida Pepita, querida Condesa, cuéntenme? Escuchemos una canción. Vamos a escuchar a las Bourbon Sweethearts con Zombie. Ah, muy bien. Luis, cuando quieras. Bueno. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a las Bourbon Sweethearts. Haciendo zombies. Son de acá, de Buenos Aires, las chicas. ¿Y por fonética cómo sería? Bourbon Sweetheart. La Wimba Sweetheart. O sea, las queridas del Bourbon serían. O sea, del whisky. Del escabio. ¿No? Del escabio, claro. Que son unas chicas muy hermosas que hacen una música muy hermosa. Y se las recomiendo. Hoy la DJ, no tuvimos DJ especial hoy. Sí, Magui. Pero ya la tendremos. Estoy cortando un salame de Tandil, perdóname. Quisiera filmar este momento mientras Pepita corta el salame. ¿El salame de Tandil se corta igual que el salame de Mercedes? No sé, es una pregunta. Perdón. ¿Qué vas a ver, este? ¿Qué? ¿Perdón qué? No sé. Perdón, me ofendí. Bueno, viajó a Tandil fin de semana. La literatura lo lleva por todas partes. No, vos no te pase como Juan Ort. En un momento desaparece. No. Mira que si se va con una querida. Se va con la Mili y desaparece en el sur. No lo vemos más. Interesante. No le demos ideas. No le demos ideas al forastero. Bueno, entonces estamos para servir. Cortemos con eso. Estamos para servir los canelones ya. Sí, tráeme la fuente. Bueno, yo te cuento. Al relleno un poquito traje un poco de Ocampo para el relleno. Acá pelos. Una silvina. Salame. A ver. Antes de esto, quiero pedir disculpas al primer programa de mañana que le vamos a dejar. Unas fetas de salame. No es como el mercedino, claramente. Pero bueno, volvamos. Plato principal: canelones rellenos de Silvino Campo. Bueno, podríamos. Bueno, dale, vamos. No hay ningún heredero que me esté escuchando, así que hay ningún problema. Hoy estamos con la clase alta, ¿eh? Ocampo. Acá, nosotros no bajamos. O sea, subimos ahí y ya estamos. Bueno, ¿qué les traje hoy? Les traje La promesa de Silvino Campo, que es una pequeña novela que esta señorita de Silvino Campo, que está editada por Lumen en su colección de narrativa, se consigue. Fue una novela que le llevó mucho tiempo terminar. De hecho, ella tuvo el manuscrito, lo tuvo ahí en stand-by en su escritorio, supongo que durante un tiempo largo, y según ella lo retomó a su tiempo porque siempre lo que era una novela le parecía como demasiado, entonces hasta que le pudo dar el giro a esta historia. La historia habla, no la voy a contar toda, pero habla de una náufraga. Ajá. O sea, que va haciendo un repaso mental de su vida, de las circunstancias que la llevan a estar en ese estado. Y la sensación que da mientras uno va leyendo es que realmente está a la deriva en el mar. O sea, la voz de Silvina nos va llevando y utiliza ciertos recursos, un lenguaje muy, muy, muy tranquilo, muy de apelar a lo reiterativo. De hecho, en algunas páginas, la primera vez que la estaba leyendo, digo, bueno, me equivoqué, para, esto ya lo leí. Vuelvo, lo que hace es reiterar como un estado de pérdida de conciencia del personaje que hace que uno se meta de lleno en la historia. La verdad me resultó muy interesante, muy fiel a su estilo. O sea, creo que a pesar de que, bueno, ella obviamente es conocida por sus cuentos, también su poesía, pero bueno, sus cuentos es el fuerte de Silvina. Esta fue la novela que leí que me pareció que seguía, era como un gran cuento de ella y que mantenía ese estado. Me resultó eso, muy interesante los recursos que utilizaba para ponernos en trance de que realmente estábamos sobre el mar, nadando, hasta repasando la historia del personaje. Traje un fragmento muy chiquito que lleva un poco de la voz que está narrando. Si me permiten, lo voy a leer. Me permitimos. Dice así: no tengo vida propia, tengo sentimientos. Mis experiencias no tuvieron importancia ni a lo largo de la vida, ni aún al borde de la muerte. En cambio, la vida de otros se vuelve mía. En mi memoria, algunas personas aparecieron sin nombre, otras sin edad, otras sin fecha de presentación, otras sin la seguridad de que fueran personas y no fantasmas o inventos de mi imaginación. Mejor es llorar cuando uno está triste, pero el agua del mar es salada como nuestras lágrimas. Mejor sería no llorar. Basta que el mar agite en olas las lágrimas y nos lleve de un lugar a otro en este mundo. Boca arriba estoy más cómoda, boca arriba me ahogo, boca arriba miro el cielo, boca arriba rezo, boca arriba pienso toda mi vida, boca arriba soy mi lecho. Bueno, ese pensamiento sí, muy poético y a su vez como que nos va llevando la corriente del relato. Es realmente interesante. Lo que pensaba cuando ibas hablando sobre la novela, no la leí más allá de los cuentos de Silvino Campo, me gustaría leerla. Porque sabía que existía, de hecho, y siento que he mal leído a Silvino Campo. Pero pensaba en esto que vos decías, que me imagino que está muy bien armado, del hecho de que el lenguaje efectivamente esté trabajado de tal manera que te lleve a vos a la misma situación en la que está. Que te lleva en estado de ensoñación, como el de un náufrago realmente a la deriva. O sea, mientras ella cada tanto va contando que está abrazada a un tronco, pero me llamaba la atención cómo en un momento te producía la pérdida, como el extrañamiento de decir, esto ya lo leí, esto ya lo viví. Muy bueno eso, el recuerdo, bueno ese efecto. Y es solo, bueno, solo, ¿no? Nada menos que las palabras y cómo las trabaja. Es una edición que está en Lumen, que lo que se hizo es toda la colección de Silvino Campo y han recuperado ciertos escritos perdidos, esta novela, por ejemplo, que se reeditó y demás. Muy interesante, 141 páginas. Y chiquita. Sí, es chiquita y se lee, la verdad es que de un tirón. ¿Repetís el nombre? La promesa de Silvino Campo, editada por Lumen. Así que, nada, interesante. Yo, antes de pasar a las próximas recomendaciones, quiero destacar algo que tiene aquí la Condesa. En esta mesa no está Squashy. No está Squashy. Hoy le di... Squashy. Hoy le di... El Squashy. Hoy le diste un franco a Squashy. Bueno, nuestro Squashy está muriendo. El mío le falta... O sea, era una tacita. La tacita ya está perdiendo su manijita. Ah, la mía ya lo perdió. Nuestro Squashy ya perdió. De hecho, a veces Squashy amanece durmiendo adentro de la bolsa de alimento del perro. Muy bien. Hay unas pequeñas manitos que lo colocan ahí a Squashy. Lo que yo quiero destacar es... ¿Puedo? Por favor, tómelo. La Condesa tiene algo llamado bitácora de libros para lectores empedernidos, en este caso es de Monoblog, no tengo que hacer propaganda de esto, pero no importa, la idea no recibimos nada de Monoblog, no podríamos recibir algo. La idea me parece fenomenal, que tiene páginas destinadas a un libro donde consigna el título, el autor, la editorial, el género, las páginas, esto está perfecto. Está excelente para todos los lectores. Tenés espacios para poner las frases o los fragmentos que más te gustaron, si se recomienda o no se recomienda. Esto está increíble. Y pensar en quién, o sea, en las personas. A veces nos pasa que estamos leyendo este libro, se lo voy a recomendar a tal. Y me pasa que cuando voy leyendo está bueno que hay un espacio de decir, bueno, esto recomendar a tal. Y está re bueno esto. También lista de los libros que querés leer, que te dice, ay, después cuando te vas a comprar, uy, quiero tantos. Y ahí puedes listarlos. Nada. ¿A quién le prestaste los libros? Sí. ¿Préstamo, fecha, título prestado A, devuelto? ¿Sí pobrecita, o no? Pobrecita, la Condesa, nadie le devolvió los libros. No vamos a poner la lista negra, pero devuélvanle tenemos una los lista libros negra. A la Condesa. No, ya que estamos cerca de fechas navideñas, digo, está bueno. ¿Esto es un mensaje subliminal? No, es un mensaje. Ya los mensajes los doy muy directos. Yo quiero esto. Después también hay páginas en donde vos le podés dar a un amigo lector y que te escriba una reseña de un libro. Elementos útiles. Es una linda tontería. Claro, exactamente. Esta es la definición. Es una linda tontería. Una linda tontería. ¿Le gustaría a Forastero tener una de estas? No, la verdad es que me parece súper al pedo. Perdón. Perdón, Condesa. Ah, pero malo. No, son, no, ¿por qué? Son formas de percibir la realidad. Obvio. Bueno, ¿quién más quiere canelones? Usted, Pepita, vamos. Siendo las 20:32, me parece que es el momento, ¿no? Bueno, estoy masticando. Mastique tranquila, siempre hay un momento para masticar. Yo traje uno de mis libros preferidos en la historia de la vida. ¿Cuál es? En realidad, traje... Es una obra de teatro. Sí. Llamada Las Sirvientas, de Jean Genet. Jean Genet fue un francés. Creo que ya... ¿De qué te reís? Fue un francés. Bien. Bueno, vivió en Francia el francés. Y Hort fue un... Hort, yo recuerdo que tenía una frase en el baño de... ¿Te acordás de una casa que yo tenía que vivía sí, sola? Sí, me acuerdo. La frase es de... Es de la frase es de esta... Justamente es de esta... Sí. Obra de teatro. La Condesa y yo mi vamos. Chorro de saliva. Es mi diadema de diamantes. Muy bien. Nada, muy momento bien. Nuestro. Así como esa frase quedó consignada en la puerta del baño de la Condesa y no en un libro de lectores, ¿no? Uno siempre muy disruptiva en la adolescencia. No, les traigo esta obra de teatro llamada Las Sirvientas, que es una obra de teatro en un solo acto, que Jean Genet escribió en 1946 junto a Severa Vigilancia, que es otra de sus grandes obras. Y en la edición que manejó hay tres obras: Severa Vigilancia, Las Sirvientas y El Balcón, también buenísima, que son como las más conocidas, ¿no? Las obras más conocidas de Genet. Genet tiene una historia personal muy interesante, que es Sartre quien revitaliza a este autor, en realidad ayudándolo directamente a salir de la cárcel. Genet siempre estuvo muy al límite del bien y del mal, digamos, le gustaba jugar con eso, robaba, tenía pequeños delitos, y es en la cárcel donde él empieza a escribir. Y además él era homosexual, entonces también fue preso varias veces por cuestiones al respecto. Y en los juegos, en realidad, en sus obras de teatro siempre se dan una serie de juegos que se repiten. El juego con el desdoblamiento, ¿no? Con las capas de identidad, que también esto lo podemos pensar en otros autores de teatro, pero él, cuando indicaba quiénes deberían personificar a sus creaciones, por ejemplo, si había un personaje de una mujer, él decía que tenía que ser un hombre disfrazado de mujer o una mujer disfrazada de hombre que se disfrazaba de mujer, ¿no? Como que le buscaba poner varias capas al mismo actor, ¿no? Pero bueno, en Las Sirvientas también, además de esta cuestión de la identidad, el desdoblamiento, la apariencia, se da una... empieza a jugar el rito, ¿no? Las escenas ritual, la importancia del ritual, que uno quizá lo tiene más asimilado a cuestiones, no sé, como religiosa, ¿no? Pero sí, el rito de la repetición, por decirlo de alguna manera. Sí. El rito y el juego también aparece, y bueno, el asesinato, el suicidio, porque también se va complicando la cosa. La historia de Las Sirvientas es la historia de Clara y Solange, dos sirvientas justamente que trabajan en una casa para un matrimonio, el señor y la señora, en la obra de teatro, y ellas juegan a asesinar a la señora. Todos los días una de las hermanas hace de sirvienta y la otra hace de señora, y juegan, o sea, reproducen el rito dentro del juego del asesinato de la señora. No voy a decir cómo termina la obra de teatro, pero bueno, va por ahí, chicos. Pero es un autor que a mí me parece como muy importante para trabajar la cuestión de la identidad, no solo la identidad percibida por uno mismo, sino lo que los otros esperan de las personas en relación a su postura social, qué espera un señor y una señora de sus sirvientas, ¿no? Sí. De hecho, eso es lo que le pasa a Genet tiene una historia que lo cuenta Sartre. Sartre escribió un libro llamado Comediante y Mártir, que es sobre Genet. Y Sartre, no sé si la historia será verdad o, bueno, ficcionalizada, pero cuando Genet era chico lo acusaron de robar una manzana y lo castigaron un montón por eso. Y él dice que no había robado una manzana, pero que todos no dudaron en acusarlo. Sí. Entonces, en ese momento, él dijo, ok, si la sociedad quiere que yo sea un ladrón, está buscando en mí este punto de fuga para que sea un ladrón, ladrón seré. Lo mismo él cuenta, que por eso se convirtió en escritor, que en la cárcel, alguien le dijo, no, ¿qué vas a escribir vos si sos un cualquier cosa? Y él dijo, ah, bueno, que no voy a escribir, bueno, ves, como un desafío. Sí. Como... también hay un diálogo en la construcción de la identidad que la sociedad espera el reflejo, de uno. ¿Sabes? Totalmente. Lo que proyectan los otros. Lo que se proyectan los otros y lo que necesitan los otros que ciertas personas sean. Interesante. Esa línea abarca toda la obra de Jean Genet, la obra y las estructuras de las novelas, con los nombres y con todo lo que pasa ahí. Pero, bueno, no, se las quiero recomendar insistentemente, y de hecho una de mis frases favoritas de la literatura del planeta Tierra es justamente la que la condesa refirió hace un rato, que es: mi chorro de saliva es mi diadema de diamantes. En fin. Quedó grabada en una puerta. Quedó grabada en una puerta que debe estar pintada, me imagino. Seguramente ahora. Nos callaron, pero no importa. Muy bien, eso fue mi recomendación, mi canelón. Mi canelón fue Jean Genet. ¿Cómo se consigue? Este libro, supongo que se debe seguir consiguiendo, es de Losada, una edición muy amistosa, que reúne El Balcón, Severa Vigilancia y Las Sirvientas, tres obras de teatro cortitas, se leen muy bien, de Jean Genet. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Sí. Siendo las 20:40, El Puchero Misterioso, RPM 88.5, la radio pública de Mercedes, www.mercedes.gov.ar/radio o en la app RPM, se la pueden descargar. Y si funciona, suerte con eso. Estamos cerrando un poco nuestros canelones, ¿eran? Eran canelones, ¿no? Son. Están. Bueno, esperamos que les hayan sido muy, muy, muy... Sí, ya leí, me acuerdo la consigna porque acabo de mirar eso. Teníamos una consigna para el día de hoy que la hemos pasado completamente por alto, así que era un truco, cayeron ahí. Viejo truco en realidad. Venía de la mano con el tema de nuestra invitada, que va a hablar un poco a propósito de esta maravillosa consigna, que es ¿cuál, chicas? Estoy comiendo, Eso, ese placer que te da un poco de culpa, pero no lo vas a abandonar por eso. Exactamente. Guilty pleasure. ¿Quieren que adelantemos algo? ¿O querés seguir como con quieran? Los canelones. No, por favor, por favor. Porque justo, parece que te leyeron la mente, me acaba de caer un mensaje. Ahí está. Ay, amo. ¿Qué? Placer culposo, dice Carolina Isabel. Haber mirado Lost de corrido desde las 21 horas hasta las 6 a.m. un día laboral. Era, miro una más y listo. Ese placer culposo de mirar series. Sabes que no lo tenés que estar haciendo. Pero tenés que laburar en media hora y vos seguís. O tenés que salir tarde, a mí me pasa eso a veces, que llego tarde al barrio porque me dan 10 minutos más mirando esta boludez. Mirá, muy interesante. Ajá. El placer culposo. ¿Vos tenés placer culposo? Sí, muchos. ¿Usted? Si querés hacemos un especial, probable. Claro, puede ser solamente un especial de los placeres culposos de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, hay muchos. Por favor. Pero no se abandonan, se siguen haciendo. No, obviamente, se deben sostener, ¿no? Boludear en redes sociales durante el horario laboral. Bueno, eso todo el mundo. Igual sube. Todo lo que tiene que ver con lo laboral, con ¿no? Como el deber laboral es como... Relativo. Está bien. Es un poco. Bueno... Ahora sí. Siguiendo los canelones estos que estamos comiendo, ¿de qué son? ¿De jamón y queso? De no, los canelones son de verdura, ¿no? Sí. Sí, no, sí, porque sí. Hay de jamón y queso. Puede ser que a alguien le guste el jamón y queso. No hay un mal. Ser de las cosas. Sí, permita, yo. Perdón. Bueno, está bien. ¿Vos qué pensás? A mí me gustan de verdura. A mí también, pero hay de jamón y queso. Bueno. Ok, los canelones son de verdura. Seguimos con esto que es... nuestras recomendaciones. Yo anduve un poquito por San Luis, por las tierras puntanas, y bueno, me traje una serie de libros de poetas. Uno de ellos es un poeta que se llama Darío Oliva, que publicó un libro que se llama Lengua Rota. Es un poeta con una trayectoria bastante interesante, es de la ciudad de Villa Mercedes, como dije, San Luis, y tiene varios poemarios publicados. También es el creador y el realizador del Encuentro de Poesía Fusión, que ahora el 7 de diciembre va a inaugurar su tercera edición. Así que todos los que estén por las tierras puntanas pueden acercarse a Poesía Fusión. No recuerdo bien el espacio donde va a ser, creo que es en el Complejo Cultural Molino Fénix. Así que quien esté por San Luis, acérquese, que van a encontrar una linda una linda reunión y encuentro de escritores y poetas. Y bueno, traje un poema para leer de Darío Oliva, que me interesó mucho, un lírico, algo que ya no se practica tanto en la literatura contemporánea, porque el objetivismo nos ha ganado a todos. Así que voy a ir con un par de versos que dice: la idea de mundo es confusa. ¿Por qué gira y nadie cae? A causa de esa gravedad inventada, que invierte luz y la mide en existencia de instantes, sometidos al duro latir de los relojes. La arquitectura de la materia no resiste, tampoco el pensamiento que la genera, o enloquece de certeza el errático razonamiento de esta escritura. ¿Qué voz desnuda el canto oxidado de las cerraduras? La mente no libera sino sombras, copias humanas, como en la caverna, para que veamos el sol en una vela o en la cabeza de un girasol. Este es mi aporte. Darío Oliva, un momento interesante para la poesía puntana, en realidad para la poesía federal, se está produciendo mucho en el resto del país, así que, y están pasando cosas bastante interesantes. A quienes anden o transiten otro espacio cultural que no sea el propio, les recomiendo que se acerquen a los poetas de los lugares que visitan, porque están pasando muchas cosas interesantes. ¿Cómo seguimos? Me gusta eso de recomendar que la gente, cuando esté en otro lugar, se acerque a la literatura local. Es muy muy importante mantenerlo en cuenta. Vivo, sí. Sí, porque uno siempre se queja de que todo pasa en un mismo lugar como Buenos Aires, pero siempre va ahí a buscar cosas también. Sí. ¿No? Como... Y hay una movida fuerte en el interior también. Es como, completamente. ¿Sí? En todos lados. Sí, sí. Bien. ¿Les parece que nos vayamos con una canción? Siendo las 20:46. La canción que vamos a escuchar a continuación la descubrí hoy. Hoy descubrí esta banda y quedé fascinada. ¿Cómo se llama? Se llama Tank and the Bangas. Son unas chicas hermosas. Tank and the Bangas. Y la canción se llama Spaceships. Cuando Luis quiera. All my people up, the sky is up. What's up? I'm up. Good luck to the ones that thought I'd give it up. This might come up coming up the stairs. Girl, I climbed them charts. Billboards feeling close to home. Is that on my mama's porch? Porch, porch. Gumdrops and raindrops. Do that car wheel like a Ferris wheel. I'm the spinning top. My real is that carousel. Look, a look at all my money in the air, air, air. Throw it out, watch it fall everywhere. Got me mixing drinks and mix with some of shots like that's my regular. Driving whips with candy paint. I like my girls at the ball. Give me vodka, Red Bull. Hit that gangsta lean. I throw that money up. Watch it fall it from the sky. I sing, I sing, I sing. That girl is a pleaser, pleaser, pleaser. I'm an ice cold drink, cold drink. Like a winner, winner. But when it goes up like a meter. I got a homie cold. That my cousin like, you got me flying. Cockpit, I'm so high. I'm so lit, like a spaceship. In a new ship. I'm hacking checks. I can stop doing the most. Girl, I got too many clothes. I can be wearing my feelings. I feel like I'm winning. I win. I change clothes. Feel like I'm winning. I win. I change clothes. Oh, bitch, look at me. Look at me. Look at all the things I've got. All the money that I get, I might just cop a yacht. Look at me. Look at me. My bright red Ferraris. My crew is looking flawless. Kicking hoes out just like Martin. What a wet as the signy. Shopping malls, you won't find me. Gucci purse, trying to get it. Don't understand that's designer. Got them calculators counting on me. And they're always counting money. Adding multiplying for me. That ain't no denial, girl. I got a Porsche. And a horse. Getting green. Golf course, golf course, golf course. I can buy the shiny things. Do they really mean a thing? No matter if they all be these. I watch it. I told it up, I watch it. Hemos vuelto de la música de Tank and the Bangas con Spaceships. Espero que lo hayan disfrutado. Son las 20:50. Bueno, como les prometimos con los platitos de Elvira, están llenos de... ¿De qué? Están llenos de tortitas negras. Qué rico. Tortita negra, nuestra esperable y ansiada sección de feminismo y de construcción. Pero vamos a hacer ingresar a nuestro aire a una voz, una queridísima voz amiga. En este momento de emergencia, sacado de hogar Pepita. Me pasó algo horrible en el aire, perdón, es re poco profesional, pero no soy profesional, así que me la subo. Decíamos. Decíamos que va a ingresar. Sí, va a ingresar a este conjunto de voces, la voz de Anaí, para contarnos un poquito. Sobre Tortita Negra y lo que se vendrá también. Así que, si nuestro querido amigo nos ayuda, escucharemos. Amigues, ¿cómo están? Les saludo desde Tierras Conurbanas y me sumo a la consigna pucherística de esta semana, confesando mi guilty pleasure, pero sospecho que debe ser el de más de uno que está del otro lado y haya crecido entre fines de los 90 y principios del 2000. Seguro que cuando sonó este tema salieron corriendo a armar coreo con sus amigues porque se ha convertido en un clásico que nos llama a la pista cada vez que suena. En los 90 la escena musical estaba copada por las boy bands. Bandas de chicos lindos y pop pegadizo eran la fórmula del éxito, hasta que llegaron ellas y rompieron todo. Las Spice Girls fueron una banda británica de pop compuesta inicialmente por 5 mujeres que se convirtió en el grupo de chicas más famoso, hitero y vendedor de discos en el mundo. Definitivamente un hito en la historia del pop que no se volvió a repetir con esa fuerza. Surgieron en 1996 con una mega campaña basada en el girl power, expresión que van a popularizar y se va a convertir en su lema, y en ese año estrenan Wannabe, su primer sencillo que se convirtió en el más vendido de la historia por un grupo femenino, y fue número uno en el Reino Unido y 41 países más. De hecho, con este tema, se convirtieron en ganadoras de un Brit Award, que es el premio más importante de la industria británica, por mejor single, justamente. ¿De qué nos habla esta canción que fue un éxito mundial y nos sigue haciendo bailar hasta el día de hoy? Básicamente, girl power duro y parejo. 5 pibas que desde un comienzo interpelan a quien las quiera escuchar y a sus posibles amantes, novias, chongues, imponiendo su voz para decir qué es lo que quieren y qué les interesa de verdad. Hacen esto para no perder lo que consideran es su valioso tiempo con giles que las juzguen por su pasado. Son una nueva generación de mujeres a la que no les interesa dar sin recibir nada a cambio. Y lo más importante que van a dejar en claro es que lo esencial es que se lleven bien con sus amigas. Si no, no hay chance de nada, porque eso, la amistad, es lo que dura para siempre. La sororidad, amiga, básicamente. 20 años después, las Spice nos dan algo más que hitazos y coreos improvisadas con amigues. Y en el 2016, este tema, que fue icono de Girl Power, es retomado para empoderar a una nueva generación de mujeres y acompañar los reclamos de los movimientos feministas actuales. Sale entonces en ese año una remake del video, que les recomiendo y pueden encontrar súper fácil en YouTube, y está enfocada en la promoción de los derechos de las mujeres. Incluye entre sus reclamos educación de calidad, igualdad de género, paridad salarial, fin de la violencia y matrimonio infantil. Un poco de pop chicloso, más conciencia de género, ¿qué más podemos pedir? Vamos, ahora sí, confiesen y disfruten de este guilty pleasure que nos hizo un poquito femininas a todos con su girl power. contó nuestra querida amiga Anaí, ¿no? Me encantó. Anaí, con su tortita negra y su guilty pleasure, porque escuchar las Spice un poco... Por favor. ¿Quién no lo hace? ¿No? ¿Forastero? No, la verdad. Yo sí. Pero me parece súper interesante igual, ¿no? Como es un producto masivo, de consumo masivo, que se le puede encontrar y deconstruirlo también a ese producto masivo. Sí, lo interesante de esas cosas que a uno quizá, escuche esto de, no, bueno, pero es una moda, o hay estas actrices, o tal figura pública dando un mensaje y después hacen otra cosa. Sí. Uno también tiene que ser consciente de que llegan a un público muy extendido y que de repente, que como pasado con las Spice Girls, que unas chicas de, no sé, 13 años estén escuchando las letras o estén tomando una banda que venga con todos esos lemas y se agite, hace la diferencia, ¿no? ¿Escuchan las letras? Sí, obvio. Sí. Yo me acuerdo en esa época cuando sonaban. ¿Pero escuchaban las letras ustedes? ¿Sí? Es como una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Eh? O sea, y me acuerdo que todavía no estaba el boom de internet, entonces. Traducir. Claro, y buscaba, no estaba el traductor de Google. No, ¿qué hacen los adolescentes sin eso ahora? ¿Y qué hacíamos? Íbamos a la casa de alguien que sabía inglés y nos traducía las letras y sabíamos qué decía y que era: si quieres ser parte de mi vida, olvida mi pasado, decían. Entonces era. Claro, no, esta anduvo con un montón, olvídate. Era un poco ese reclamo también. Y que tenés, ¿cómo?, que llevar bien con mis amigas. Sororidad pleno, como ahí nos decía nuestra querida Anaí. En este adelanto, en esta pizquita de lo que será Tortita Negra. Me encantó Tortita Negra. Nuestra quiero querida más. Hashtag Tortita Negra, nuestra querida y esperemos larga sección sobre feminismo y deconstrucción. Larga vida, Tortita Negra. Me encanta. Bueno, muy bueno. Son las 20:56, estamos en la RPM, FM 88.5, Radio Pública Mercedes, www.mercedes.gov.ar/radio o en la app, descárgatela, RPM. Pepita. ¿Puedo decir que estamos súper a tiempo? Sí, el programa número 10 nos trae con comida y tiempo en forma. ¿Y temporalidad? Porque siempre a esta altura del programa el forastero dice, no, bueno, como ya sabes, estamos repasados. Perdón, pero el programa pasado también estuvimos... El programa pasado no estuve, el anterior, no, en el 8 estuvimos... Nosotras, sí, en el 8 estuvimos muy a tiempo también. Y en el pasado creo que también. O sea, ¿no? Vamos aprendiendo. 8 programas después, ya los se ponen en tiempo. Bueno, muy bien. Están haciendo algo. Che, este fin de semana, hoy estamos a lunes, pero no importa, yo ya estoy pensando en el fin de semana. El puchero se adelanta a todo. Siempre hay que tener preparado. Siempre el freezer, en fin, ¿no? Claro que sí. Cuéntenos. Este fin de semana. Para el café, cafecito. Sí. Es el primer festival de tango de la ciudad de Mercedes llamado Rafael Rossi. Esto va a ser el 30 de noviembre. 1 y 2 de diciembre empieza el gran festival del 2x4 acá en la ciudad de Mercedes. Absolutamente gratis, así que nada. Va a estar buenísimo. Muy interesante. Me imagino que va a haber música y baile. Música y milonga. Hay clases de baile. ¿En serio? Sí. Vamos a tener que no tengo en este momento toda la programación, pero sé lo que dice ahí en la calle. Again. 30, 1 y 2 de diciembre. No estás, te lo perdiste. El 30. Bueno, yo voy a ir a bailar. Vamos a ir. Sí, exactamente. Va a haber un lindo escenario. Vienen bandas importantes, así que bueno, y obvio personalidades locales del tango, por supuesto, así que es muy interesante toda la movida que se está dando a nivel cultural. Entonces, seguro que sí, está bueno. También el viernes se estrena Samurai, un show aéreo con arnés. Excelente. El viernes es 30, justamente. 30. sí, el mismo día, el viernes 30 y el sábado a las 20 y a las 21:30 horas. Esto es en la Escuela de Arnés de Mercedes, que queda en la 10, 75 y 77. Va a haber un show aéreo con arnés llamado Samurai. Así bueno, que eso también lo tenemos. Y por último, está en la Cultural Dumer, estrena este jueves 29 de noviembre, de ¿Por qué nos matamos? que tiene, bueno, la sinopsis de ¿Por qué nos matamos? Es un espectáculo teatral que habla, bueno, sobre la idea de identidad, de guerra y amor. Creo que tiene dramaturgia de Ignacio Majuán. No. Sí, la dirección sí, es de María Majuán. Cárdenas, Ignacio Majuán. Sí, creo que la dramaturgia, el libro es de... Ah, no lo había acá. Leído. Muy bien. Hay varias fechas. Empieza ahora el jueves 29 de noviembre a las 21 horas en la Dumar. Hay funciones el 2 de diciembre, 4 de diciembre, 6, 9, 11 y 15 de diciembre. Así que tienen varias oportunidades para ir. Muy seguramente en breve vamos a contar con la visita de algunos claro. integrantes. Totalmente. Sí, buenísimo. Qué interesante. Posiblemente el programa que viene a confirmar, pero el próximo vamos a estar contando un poquito de cómo fue el estreno y demás. Perfecto. Así que muy interesante. Hay muchas cosas en Mercedes, ¿eh? Ahora que estoy caminando bastante el país de vuelta, me estoy dando cuenta que Mercedes es un polo cultural súper interesante. Sí, muy. Pero digo, a nivel nacional es como que está pasando sí. muchísimas cosas en Mercedes. Sí, de hecho en un mismo día a veces hay varias ofertas. Exactamente, sí, una oferta cultural muy amplia y variada. Sí. Eso es muy sí. interesante. No sé si se dan cuenta los ciudadanos de Mercedes a veces o si llegan a magnificar todo lo que viene sí. pasando. A futuro. ¿Qué hay? Pepita, usted tiene algo, a futuro no importa cuándo, pero cuente. No, pero por favor, Condesa. Falta. Sí, no importa, pero hay que decirlo. Bueno, el 13 de diciembre, el jueves 13 de diciembre, a las 20:30 horas, creo que es a las 20:30, sí, se estrena Soy Piel, una obra de danza teatro en la que participo. Pueden ver las camisas. Acá en el teatro, claro. No, porque estoy... ¿Qué es el teatro? Comentario. Porque también se le dice el ex teatro argentino porque tiene otro nombre. Sí, se llama Julio Sergiosio, yo no me acostumbro, todavía no me acostumbro. Para mí es el teatro argentino. Para nosotros, cada vez que escuchen que digamos el viejo cementerio. Es ahí, chicos. Es ahí. Es el teatro. Nosotros vamos más allá. Exactamente. Que de hecho también va a participar de, si no, que dirige el show sí, aéreo de Samurai. Es una grosa. Es una grosa total, Mari. Pará, quiero decir algo, perdón que interrumpo, pero ella confesó un placer culposo. Ella confesó. Redes. Exactamente. Ella confesó. Medio como chef. Chef nocturna, una cosa así me ¿Vamos extraña. ¿Vamos a buscar el mensaje de Marina? A mí me interesó muchísimo para... ¿Viste cuando, no sé si les pasó a la noche que dicen ¿por qué no hay un delivery de kiosco en la ciudad de Mercedes? Ay, no lo puedo creer. A mí me sucede. No, para... Transforma culinaria. Como casi nunca hay nada muy apetecible en mi heladera, como en la heladera de la Condesa, me pongo a inventar postres con lo que haya. Por ejemplo, una banana y un huevo se transforman en un riquísimo panqueque. Y si tengo suerte, relleno con dulce de leche o crema, o cacao en polvo. ¡No, Dios! O cualquier ingrediente que le sume empalagosidad al asunto. Me lo como y me vuelvo a dormir. O a intentar. Chocha. Negrosa. Me parece genial eso de levantarte a las 3 de la mañana, como levantarte, poner, no, abrir la heladera, fijarte qué carajo tenés, qué vas a hacer con eso para saciar tu voracidad. No sientas culpa, Marina, porque ponés mucho laburo. mucho laburo. No, ponerse no. a cocinar. Hay que tener, para mí hay que tener un... Sí, siempre hay que tener un stock de... Un stock de unas condiciones. De culpa. Que de hecho deberíamos comprar. En este momento sí. Ah. En este momento queda un poquito de mascarpone, queda un poquito de chocolate y un poquito de zamballón. Chocolate no, frutilla de la crema. Mascarpone no hay, frutilla de la crema. O era mascarpone. Bueno, yo tengo cubitos en la heladera. Chupate un cubito. ¿Sabés que puedes hacer helados muy fácilmente? Con tan congelado. No, depende de qué cantidad quieran. La receta. La cortan en rodajitas y la ponen en el freezer. Luego de unas horas, digamos 3 o 4, sacan la banana y le pasan la mini pimer. Se genera como una crema, una mousse de banana que hace las veces de helado. Esa es la receta del helado vegano, ¿no? ¿Está? Para los veganos, pero también... Con eso, pero, el que quiera saciar la culpa. Estalló el verano, estalló. Puedes hacer un buen helado, querida. ¿Por qué? La pisas un poco con dulce de leche y ya fue, mucho más. Bueno, pero capaz que ni siquiera. Pero fría la crema. Ese helado es riquísimo. Pero igual es cierto, el helado es muy rico. Es muy rico, amigo. Sí. Con bueno, esa, ¿qué más de. ¿De qué? De agenda. El 16 tenemos Artiferia, el 22 y el 23 también. Cuéntenos. Muy bien. Bueno, gracias, Forastero, por traerme. Bueno, estoy tratando de llegar a ese punto de la agenda hace. Está bien. Nos fuimos un poquito y con unas recetas perfecto. Locas. Sí, 16, 22 y 23 está Artiferia en el Limonero, que es una feria que ya la hemos estado contando durante un todo clásico, un clásico del emprendimiento, clásico. De los emprendedores, ¿no? Sí, o sea, más que nada también para se fomenta el consumo local, hay se da difusión a músicos, artistas, todos los meses para que puedan darse a conocer y un clásico emulado, copiado. No, jamás. De la hinchada de Boca, lo sabemos, sí. pero bueno, hay tres fechas donde hay muchos emprendedores locales y de otras ciudades que se acercan a ofrecer sus productos, a darse a conocer. También va a haber música. Y el 22 se va a hacer el cierre de todos los artistas que realizaron un flyer durante todo el año. Se van a vender las obras y se va a donar lo recaudado a una entidad que todavía no está definida. Buenísimo, entonces, Artiferia. Sí, y también vamos a hacer un pequeño formato para que las obras de arte, para que puedan llevárselo o hacer un regalo para estas fiestas. Esa es la idea, esa es la idea. Pero bueno, eso. En Artiferia también se encuentran los libros. Muchas veces, muchos de los libros que nosotros sí. recomendamos aquí estarán en Artiferia, en el espacio LAR, que va a tener su exacto. sitio para la difusión de la literatura. Regale libros. Literatura contemporánea, pura y exclusivamente. Nada de viejos muertos. Exacto. Literatura contemporánea. Bueno. Para los que estén por Córdoba, voy a estar presentando El vino y la guerra gaucha, ahí en el Bar Repúblico, planta alta, Córdoba, el 19 horas. La dirección es Santa Rosa 391. Presentan César Inovec y David Boloj. Y quiero agradecerles al aire a los amigos de Futurock por haber recomendado hoy en Demasiado Humano, puntualmente a Mariana Collante, esa radio hermana, por recomendar Heroína, La Guerra Gaucha. Muy bueno. La verdad es que les agradezco mucho esa mano en la difusión. ¿Cómo nos despedimos, queridas, querides? Bueno, nos vamos a despedir con una canción, como siempre, de los rusos hijos de puta, llamada Carmelo. Exactamente. Por favor, diga usted, pues nunca me acuerdo el final. Levanten la mesa. Juntan las migas. Y sean buenos comensales. Esto ha sido El Puchero Misterioso. ¿Te acordás, Carmelo, cuando estábamos de pepa y nos acercamos a esos cuises y no se fueron?